Yeah. Paul MC 2010. No me importa lo que tú creas, no me importa lo que tú opines. No quiero crecer bajo sombras de mentirosos que me eliminen. No quiero sentirme querida, no quiero sentirme odiada. No quiero que un friki me diga que por criticar estoy acabada. No eres único, todos son unos falsos, en casos cercanos son falsos. Por prometer y no cederte una mano, cuando acabo y me lanzo, muchos aún no han comenzado. He soñado que un día tu enfado ya había terminado. Me cago en mi puta vida, todo el mundo me odia. Soy rara, soy normal, soy MC. ¿Será porque estoy gorda? Es que me la sopla. No me gasto un puto duro en ropa. Sobran palabras para definirme, pero la definición no te importa. Que soy un mal bicho, que soy una puta. Maldición bajo el agua del cielo, caen chupos de punta. Ruta, disputas bajo la luz de la luna. Mentiras sin sentido escuchan personas desde que están en la cuna. Que soy un mal bicho, que soy una puta. Maldición bajo el agua del cielo, caen chufos de punta. Ruta, disputas bajo la luz de la luna. Mentiras sin sentido escuchan personas desde que están en la cuna. Sí, míralo, me da igual la base. Que suba, que baje, un cajo cada frase desfase. Entre el bombo y la caja, clavas rimas, cantas, vas estás apuñalas. Grabas en un estudio, pero el sonido no es mejor que el de mi casa. ¿Qué te pasa? ¿No te esperabas esto de Paula? Soy una santa de santita, no tengo ni la cara. Lo que me digas me resbala, porque tus consejos solo se quedan en palabras. Porque luego de lo que enseñas no te aplicas nada. Que soy un mal bicho, que soy una puta. Maldición bajo el agua del cielo, caen chufos de punta. Ruta, disputas bajo la luz de la luna. Mentiras sin sentido escuchan personas desde que están en la cuna. Que soy un mal bicho, que soy una puta. Maldición bajo el agua del cielo, caen chufos de punta. Ruta, disputas bajo la luz de la luna. Mentiras sin sentido escuchan personas desde que están en la cuna. Paul MC, desde Valencia. No me importa si te tomabas en serio. En medio de tanta gente y tanta mierda y poca que tiene criterio. Son ellos los que deben mirarse en un espejo. Consejos egoístas, lejos de sentimientos huecos y rostros complejos. No quiero saber ni tu nombre, ni dónde naciste. No. Si creciste en la calle o en casa, ni cómo viviste. No. No quiero saber si me quieres, no quiero saber si me odias. No quiero saber si mereces por lo que hiciste un par de hostias. Continúo sintiéndome fuerte frente a mentirosos sin sentido. Muerte a los recuerdos, malas experiencias que he vivido. Suerte al darme cuenta que me has mentido. A puente se tira gente, yo no lo haré, yo pienso en los míos. Sigo llorando en mi habitación tirada. Abandonada no, abandonada he dejado yo al alma. Mi cuerpo avanza solo, mi mente está ocupada. Agobiada porque todo sale mal por mucho que lo intentas. Te enfrentas a tus demonios creciendo, creciendo, bueno, los alejas. Que soy un mal bicho, que soy una puta. Maldición bajo el agua del cielo, caen chufos de punta. Ruta, disputas bajo la luz de la luna. Mentiras sin sentido escuchan personas desde que están en la cuna. Que soy un mal bicho, que soy una puta. Maldición bajo el agua del cielo, caen chufos de punta. Ruta, disputas bajo la luz de la luna. Mentiras sin sentido escuchan personas desde que están en la cuna. 17 de abril del 2010. Al estrellato.